Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a emitir el segundo programa dedicado a la figura de Javier Entonado. Con él los dejamos todo el programa. Hola, buenas tardes o buenas noches. Bien, pues vengo aquí al segundo programa en Onda Sonora, que ha invitado César. Le quiero agradecer pues la deferencia, la atención de invitarme aquí a darme su tiempo y su espacio, pues para poder exponer pues parte de la obra de un grupo que formé hace tiempo. Bueno, yo soy Javier Entonado y hace poco estuve con un primer programa que era de Poliedro Cobol, que fue un primer proyecto mío que tuve hace ya 15 años, y después en el 2008 continué con su hijo adoptivo, que ya lo explicaré en este programa, que es Arindo 2. Bien, pues para empezar, el primer programa fue bastante de Poliedro Cobol, fue Rojaraje, Dada Rock, lo llamaba yo, y este programa estuve hablando que en esa época no me importaban las letras, en este programa me voy a centrar más en letras y también en música, pero las historias pues me interesan más. Entonces este es el periodo de transición de formación del grupo Arindo 2, de Poliedro Cobol Arindo 2, y el comienzo de ese grupo, que ya explicaré qué es lo que significa. Para empezar, pues quiero contar pues una de las letras que ya puse en el programa anterior, y ya a continuación ya empiezo con el material nuevo. Así que quiero empezar con la guía didáctica para llevar a cabo un suicidio sofisticado. Se lo leo. Si quiere convertirse en una persona especial y no del montón, siga con todo rigor estas normas y deje los suicidios vulgares para otras personas de menor rango que el suyo. Nada de tirarse por una ventana o ahorcarse. Esto no lo podría permitir la empresa número uno en suicidios colectivos. Las reglas son las siguientes. La primera, permanezca de pie en un paredón. Este lo puede adornar, si gusta, con una bandera de su país, que es un detalle bastante honorable. Segundo, coja una pistola de un calibre considerable y apunte con ella al espacio que está enfrente de usted. Tercero, en dicha posición, en la puesta a la que usted ocupa, coloque un espectrómetro de masas dotado de un campo magnético. Cuarto, dispare. Dicho campo magnético conseguirá que la bala cargada cambie de sentido su trayectoria y se dirija hacia usted. Quinto, si puede soportarlo, espere a que la bala llegue a su destino. Sexto, cuando esto ocurra, usted habrá entrado en la nada desdeñable lista de personas privilegiadas e inimitables. Será envidiado por todos, puesto que habrá tenido un suicidio único y original. Esperamos que todas estas indicaciones hayan sido de su agrado. Si desea conocer las condiciones del contrato, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias y buen viaje. Bien, pues quería empezar con esto porque esta letra siempre me ha gustado y, bueno, es una manera de ironizar sobre la manera que tiene la gente de distinguirse de los demás, ¿no? Sirve simplemente de introducción pues para para el montón de personajes que van a aparecer aquí, para el montón de historias que van a ser todas o la mayoría, pues así, bastante, bueno, siempre con ironía y bastante disparatadas. Porque bueno, ya dije en el programa anterior que los kobold eran unos enanitos de las leyendas alemanas, que lo que eran mineros, y entonces cogían el mineral, pues la parte que no valía económicamente, la ganga, era lo que le interesaba a ellos. La mena, pues la despreciaban, que era lo que tenía valor económico. Y bueno, ya dije que a mí lo que me interesaba en el arte es precisamente la parte más proscrita, ¿no? Y de ahí viene precisamente la palabra, el nombre de Arindodó, que es el siguiente proyecto que hice a partir de Poliedro Kobold. Arindodó es un juego de palabras que proceden precisamente de la palabra kobold, escrito K-O-B-O-L-D. K-O es dejar sin sentido, traduciéndolo del inglés. Y bold, también traducido del inglés, es descarado. Entonces, el nombre de Arindodó viene de esas cuatro palabras: dejar, ar, sin, in, sentido, do, descarado, do, cogiendo las dos últimas letras de cada palabra. De ahí viene Arindodó. Simplemente quería hacer la aclaración esa, pues, para saber de dónde viene el nombre, que fonéticamente me encantó. De una casualidad, son los el azar objetivo que decían los surrealistas, pues fonéticamente pues es muy fuerte. Arindodó, me gusta mucho ese nombre, y así se quedó, aparte de que Dodó, Dada es parecido, ¿no? Pues bien, pues voy a empezar ya, sin más demora, con el repertorio de esta noche, que ya digo, es una parte que es una transición entre Poliedro Kobold y Arindodó, y al final acabo con el principio de los temas de Arindodó. Así que vamos a empezar con una historia de un argentino llamado Alfonsino Retorni, imaginario, por supuesto, de profesión Spanky, porque le gustaba pues que le azotasen, y él disfrutaba pues del sexo pues en toda su extensión, según él. Al final, pues nada, ya le voy a adelantar un poco la historia. Pues lo que hizo fue tener una aventura con una chica jovencita, bastante más joven que él, y bueno, al final, pues su mujer le perdonó, pero le condenó a que paseara a su perro. Esa historia, pues me la contaron, y entonces me inventé toda esta. Me contaron solo la anécdota esa del perro, me hizo gracia, y el resto de la historia, pues sí, es figurada, inventada. Bien, pues esto fue. Voy a poner cuatro temas seguidos de grabados con un grupo que se llama Reznik, o se llamaba, porque esto es del año 2007 o por ahí 2006. Yo los conocí en el 2005 en un programa de radio, precisamente, que me hicieron allí una entrevista de Explosión Musical, de Fernando Galán, buen amigo mío, pero hace tiempo que no lo veo. Y entonces, pues ahí conocí al guitarrista del grupo Reznik. Me pasaron su música y me gustó mucho. Hice unas remezclas de esa música bastante rockera y yo le puse la letra. Así que es una mezcla de bueno, de rock recitado, que en esa época pues me interesaba bastante. Después pasé a otras cosas. Así que vamos a poner cuatro temas seguidos: Alfonsino Retorni, de profesor Spanky; Arrepentimiento de una mujer nada sumisa; El resurgimiento de la zarina; y El agotamiento sublime del camarada Arenas del vómito. Me encantan los títulos esos, porque yo en esa época me daba por, no por las letras con significado, pero sí con las letras con sonoridad. Y estos títulos pues me hacían bastante gracia, eran automatismos prácticamente, con mucha influencia de surrealistas. Y ya digo, aquí la música es de Reznik y la letra pues se la puse yo. Así que ahí van los cuatro temas seguidos. Alfonsino era un hombre flamante, aunque inconcluso en sus sentimientos. Jurado y perjurado a morir, no antes de disfrutar del sexo en toda su extensión. Rosaura, la mujer, una a toda trama, vigilaba sin remo y paseaba alegremente las telarañas encima de su copa. Las niñas agitaban su prisa por encontrar en su laberinto un precioso viaje hacia el centro, un itinerario interior en busca de su doble verdad, como la de todos. Alfonsino, molesto con su suerte, no cesaba de turbar su conciencia. Estaba deseando encontrar miles de azotes que conformasen a su recién adquirida estructura muscular. Por fin los encontró, nadando a su alrededor y provenientes de los zumbidos electrónicos de una chica de barrio, bastante más joven que él. Todo esto duró un tiempo, por supuesto, bastante más largo para los auras que para él, que arrepentido maltrecho, buscó de nuevo el consuelo en su antiguo amor. Ella nunca le perdonó, pero tuvo la deferencia de concederle una penitencia. Sacar a pasear todas las tardes a su perro, tarea que él aceptó con santa devoción. Alfonsino, en vez de encontrar su verdad, prefirió el retorno de sus estrechas palabras. La mujer fatal, cuando reunió de la inmediatez de los instintos primarios y se intenta refugiar en hechos trascendentales, pierde su gracia, pierde su arrogancia y hasta su decoro. Fui a por mis asuntos, aconsejado por un tricornio, acelerado por el deseo. Comí detrás de una estufa, y cuando me encontré rogando por las colinas de la riqueza, ella vino y obligó a calmarme. De la gran locura terminal, a contratiempo de esos desordenados baches que subyacen en tu hastiado corazón, no te embeleses con el bello cántico de la cigarra y no te aficiones a la bebida, sucio gorrón. ¿Cómo aclaran estos tiempos en esta vecina Victoria, estos tiempos de neblina y de crudeza en los que me encuentro cansado, ahito, al borde de un acantilado que está, por fin, enfrente de mí? Y después de una larga convalecencia, me desespero y aullo. Ya me di cuenta de mi error y salté detrás de esa zanja para liberar mi alma y mi cuerpo. Ahogado en tu propio vómito, deja de rogar y deja de maldecir, porque la mala hora ha llegado. Bien, pues este, los temas de Rednik. Yo hice una remezcla de esos temas, cogía fragmentos y después le ponía la voz por encima, algún fragmento de voz grabado al revés, como por ejemplo en el tercer tema, el resurgimiento de la zarina, pues grabado al revés y después reproducido al derecho, que eran experimentos pues que me interesaban en ese momento. También son algunas piezas son pequeñitas, 20 segundos, 25 segundos. Eso, pues bueno, era influencia del decafonismo de los alumnos de Schoenberg, de Weber, por ejemplo, que hacía piezas de 15 segundos y a mí lo he trabajado posteriormente también. Ya pondré alguna pieza en otro programa de esas de 15 segundos, porque ese tema me ha interesado. Poner en tan poco tiempo pues una idea determinada. Bien, pues después de este comienzo tan rockero, tan hard rock, vamos a cambiar un poco. Vamos a pasar a las elucubraciones de un indio borracho, que bueno, el indio borracho pues es una especie de gurú que tiene alucinaciones alcohólicas y es el que dirige más o menos el cotarro en mi cerebro, ¿no? Son elucubraciones porque son simplemente devaneos para un sitio y para otro, pero sin llegar a ninguna cosa concreta. Que a mí esa idea de la incertidumbre pues siempre me ha hecho gracia y siempre me ha gustado. Musicalmente es totalmente distinto porque es más acústico, tiene contrabajo, tiene piano y no tiene nada que ver musicalmente con esto. Esto ya sí que es música que hice yo y lo grabé yo solo. Bueno, tiene un solo de piano de Marcos Álvarez, que es buen amigo mío, que es un tipo muy joven, pero que tiene una mente muy inquieta y es precisamente uno de los fundadores o de los cofundadores de Arindo 2. Porque, de hecho, bueno, yo los conocí con 17 años y eran una especie de poetas fonéticos, él y Don Debye Miller, que los dos eran así y iban cantando poemas fonéticos al estilo Kurt Schwitters. Y entonces, pues nada, los fiché y les dije, mira, tengo un proyecto que se llama Arindo 2, ¿os interesa? Y entonces, pues, se apuntaron rápidamente y montamos, por ejemplo, las elucubraciones de un indio borracho, que ya digo, ahí lo he grabado, excepto el piano de Marcos, el resto sí que estoy yo metido, pero después hay otra parte donde ya viene la batería de David y el piano de Marcos. Así que bueno, ahí vienen las elucubraciones de un indio borracho y ya a continuación voy a poner también la alucinación dodecafónica de un fauno del este, que es un rock and roll dodecafónico, con mucha marcha, con un tiempo de 4x4, pero no tiene las escalas normales del rock. Son 12 compases, pero no son el acorde fundamental, después el 4 y después el 5, son acordes dodecafónicos totalmente, así que es un rock and roll, ya digo, donde se utiliza la escala cromática y no la escala de blues. Así que primero va las elucubraciones de un indio borracho, más jazzero o más clásico, como lo queráis ver, y después un rock and roll dodecafónico llamado Alucinación dodecafónica de un fauno del este. Grado degenerativo alcanzado en mi cerebro y las limitaciones inherentes de nuestro perfecto, como no, sistema musical occidental, me han llevado a un callejón sin salida natal, que he tenido que delegar mis funciones a un insigne guía del pensamiento oriental. En mi convencimiento de nuestra identidad oscuridad, de las escalas ajenas a la temporada. Puse toda mi confianza en este sublime momento. Esta es una muestra del desvarío emocional en el que se vio sumida la mente de un hombre sabio, pero a la vez versado en aventuras alcohólicas. Bien, pues después de esta alucinación dodecafónica del Fauno del Este, un rock and roll dodecafónico, ya digo, pues voy a pasar a la lección magistral impartida por el pretor de la República de Anatolia. Bueno, pues esto es una especie de programa radiofónico que grabé, porque, bueno, lo estructuré así como si fuera un programa radiofónico. Hay un narrador, el narrador tiene acento de centroeuropeo, y ese narrador va presentando una serie de personajes y una serie de historias que son, pues, todo el universo arindododiano o post-Cobol y pre-arindododiano. Así que está, por ejemplo, Alfonsino Ritorni, de Profesor Spanky. También está, pues, la chica pija que se enamoró de un coche, Marta, que eso ya lo puse en el programa anterior. Y nada, pues prefiero ponerlo porque el maestro de ceremonias centroeuropeo lo sabe contar mejor que yo y la música se presenta por sí sola. Así que ahí va, prepararos porque son 40 minutos seguidos y bueno, es como una especie de película sin imágenes, pero bueno, son

reflexiones e ideas surgidas directamente del pensamiento y del subconsciente, totalmente liberadas de la razón o de cualquier prejuicio o censura. No intenten buscarle un significado. Si lo tienen, es lo que menos importa. Deténganse en la emoción que puedan sentir o en las imágenes que les puedan sugerir. Cada quien se coma su hostia. Nada menos que congratulando su femenina creatividad. Soltando duradas, creando valles infinitos que vuelan sobre las posaderas de un caballo creador de madera y guante. No me digas cómo tengo que hacerlo, soso esbirro. Y corta tus creaciones después de plancharlas. Thank you. Debussy compuso El preludio a la siesta de un fauno. Uno de los conciertos de Brandenburgo de Bach es el número 2 en fa mayor. Son dos músicos consagrados, casi divinos. No como yo, que en ocasiones dudo si lo soy. Me refiero a si soy músico. Al igual que una de mis producciones, Alfonsino Redorni, argentino, spunky de profesión, adicto a los latigazos y a la autoflagelación. A veces me pierdo en el profundo bosque del conocimiento musical. Alfonsino, cuando está exento de esos placeres, para matar el aburrimiento, se dedica a asociar acordes que no se encuentran a sí mismos y a obtener sonidos de instrumentos poco habituales, como sierras y botellas vacías y a medio llenar. Así es como se creó este preludio en una tonalidad desconocida, tanto para Alfonsino como para mí. Ahí viene un condenado a muerte, que en la próxima madrugada tiene que morir en la horca. Faltan 30 minutos para morir en el cadalso, le dicen, y tiene derecho a pedir su última voluntad. Renuncia voluntariamente a una cena vulgar, aunque exquisita, y la ceremonia de fumarse un cigarrillo antes de su cita. Prefiere, en cambio, disfrutar sus últimos momentos desplazándose en su interior, intentando buscar un significado a su deplorable y mezquina existencia, y apuesta por escuchar la música de un artista inclasificable, tan exento de suerte y desdichado como él mismo, consiguiendo en última instancia un hermanamiento con dicho autor y un motivo para entrar en paz en la eternidad. Se decide a pedir el último disco de ese músico, se coloca los auriculares y así pasar a un universo exquisito de colores y sombras que le ayuden a cruzar sin discontinuidad la frontera de la muerte, esperando que ésta le guiñe un ojo primero y le seduzca después. Si quiere convertirse en una persona especial y no del montón, siga con rigor estas normas y deje los suicidios vulgares para otras personas de menor rango que el suyo. Nada de tirarse por una ventana o ahorcarse. Esto no lo podría permitir la empresa número 1 en suicidios colectivos. Primero, permanezca de pie en un paredón. Este lo puede adornar, si gusta, con una bandera de su país. Es un detalle bastante honorable. Segundo, coja una pistola de un calibre considerable y apunte con ella al espacio que está frente de usted. Tercero,

insensible y se comprometen en un embargo de ideas anticuadas y estrictas. Normalmente nunca rozan con la mole inhumana de la amargura de un viejo. Solo se licúan en el interior de una terraza de parches y espejos. Siempre se marchitan, siempre se exasperan, ennoblecidos ante el altar de Dios, expiando sus culpas ante un manjar de cretinos, tétricos, indelebles. Estos asumen su rabia y su desenfreno, intentando hincar sus dientes malévolamente desglosados en arcas, cubiertos de túnicas y de seniles pensamientos. Cada vez que rugen, cada vez que vociferan, auscultan sus almas dolorosas, incautas. Ganan un amargo fin en los dolorosos pasillos del diablo ejecutor. Se encuentran exacerbados por los designios del Señor. Se hallan expuestos a su ira. Cabalgan sometidos por las cavernas del espacio. Se adoctrinan en un rencor infinito. Nada les puede evitar ya un ácido baño en las profundidades del caldero. Bueno, pues después de este viaje alucinante a través de la mente pre-arindododiana, a través de escalas de Irajosi y de escalas dodecafónicas y de obras pues compuestas con esa, pues con esas teorías, que son el paso previo a la improvisación libre, que es donde ahora estoy metido, donde hay acordes no convencionales, armonías fortuitas y melodías pues inexistentes o también fortuitas. Entonces, pues después de este viaje, ya digo, alucinante, que es la lección magistral impartida por el pretor de la República de Anatolia, pues bueno, tengo que citar a Óscar Iris y a Raúl Díaz, Óscar Iris saxofonista y Raúl Díaz chelo, que me ayudaron a interpretar estos temas. Yo puse las partituras y la voz y ellos pusieron su maestría en los instrumentos. Y nada, ya digo, pues esto es una especie de obra radiofónica donde hay un maestro de ceremonia, que ya habéis escuchado, y todas estas obras pues se pueden descargar en la web www.arintonadodo.com www.arintonadodo.com. Pues ahí en el año 2008, 2007, 2009 se puede descargar todo esto, por si estáis interesados. Bien, pues nada, pues después de esto ya paso a todo lo que he puesto hasta ahora es lo previo a Arindo 2. Ahora ya lo que voy a poner a partir de ahora ya sí que es del grupo Arindo 2. El grupo Arindo 2, que pues los fundadores iniciales fuimos Carlos Feral, un escritor, y yo, que le comenté la idea, le puse precisamente la lección magistral y él le interesó formar un grupo donde hubiera múltiples disciplinas, no solo música, también performance, teatro, pintura, literatura. Y de hecho, pues en el año 2008-2009 pues hicimos bastantes, en la Casa de los Jacintos, por ejemplo, hicimos bastantes eventos con multidisciplinares. La parte de la pintura y literatura la llevaba Carlos Feral, y yo llevaba más la parte musical. Y bien, ahí reclutamos unos cuantos músicos, por ejemplo a Marcos Perro Álvarez, que ya he hablado de él, que toca el piano, Don Devay Miller, que toca la batería, también estaba Raúl Díaz al cello. Y entonces conocimos a un tipo muy curioso, inglés, llamado Stephen Lucas, que tenía la historia de una historia alucinógena también, de LSD puro, porque era la historia de un tipo que tenía un amante, mató al amante, y entonces para redimir sus pecados o para expiarse de sus culpas, pues a lo que se dedicó el resto de su vida fue a preservar la cultura musical de una especie alienígena en extinción. De eso va la historia de Superman, que eso la voy a poner dentro de un rato. Entonces, todos esos personajes, Marcos al piano, Donde a la batería, Carlos Feral con la parte literaria, yo llevaba la música, la voz, Raúl Díaz al cello, Stephen Lucas, que también aportaba parte literaria, y Julia Pardal, que era bailarina, pues todo ese era el grupo, bueno, actriz que hacía teatro físico. Todo ese grupo era Arindo 2. Hicimos una versión de La Metamorfosis de Kafka, donde mezclamos pues el texto de Kafka también con la historia de Superman, y entonces pues era una representación pues bastante una performance bastante caótica, y con Julia Pardal haciendo teatro físico, que era impresionante, era una contorsionista total, y hacía la transformación de Gregorio Samsa en bicho, y bueno, ella hacía la representación del bicho físico y yo hacía la voz del bicho, así que hubo una representación bastante curiosa. Si buscáis en internet pues la representación de Metamorfosis de Arindo 2, pues se puede ver algunos fragmentos en YouTube de esa obra, que ya la hicimos hace demasiado tiempo. Y bien, pues ahora voy a poner una pequeña pieza llamada Don Avito Carrascal, que está interpretada por Marcos Donde, By Miller y yo. Ellos son los poetas fonéticos. Y después, a continuación, pongo tres piezas que son Superman 1 y 2, Superman 3 y 4 y Superman 5, que formaban parte de la obra o de la versión de La Metamorfosis de Kafka. Así que ahí va Don Avito Carrascal primero y después Superman 1, 2, 3, 4 y 5. And then we started photographing each other, blindfolded, pulling haunted, slashing, same faces in the middle of the acid trip, pasting ourselves over images grabbed from the internet of a blindfolded Iranian boy being hustled towards a noose. He had done his hair and starched his shirt. I died in the desert too, on my knees, head bowed, a man in a white robe raising a thin arc of blazing steel behind me, steel behind me, steel behind me, steel behind me, steel behind me, steel behind me, steel behind me, steel behind me. That one had been taken furtively from a distance, so we blew it up. The outline of the executioner ended up grainy and mirage-like, looming over the high-definition pic of me on my knees. It looked cool and arty, we concurred, but the woodcut, where we died together, heaped beneath the wizard's feet, aced it somehow. 2D drawings are difficult to think yourself into, so it seemed like a good idea to burn each other with cigarettes, to have something to work with. Strange to single out these pictures. There were hundreds left like a residue. A starched shirt and waxed hair and hinged something. I don't know. That boy, all dressed up to die. Or the guy in the desert, that seemingly private scenario, nobody there but the far-off photographer. That could have lulled me. Whatever it was, I superimposed my face over an executioner's, shot my friend a sly, sidelong glance, and that was it. The trip went bad. I'm slow to get started. It's a year since I did what I did, a year of sharp-edged, barely coded dreams. Tonight I'm at a cocktail party that's been bled of colour and sound by the flare of a popping flashbulb. All that's left of the guests is a carousel of red pinholes where their eyes once were, circling me like rifle sights. I see a dark smudge off in one corner of the room and move towards it. The pinpricks squall above my head like electrified midges and spark when they collide. The smudge is a roped-off VIP room. Inside, a miniature lioness clings to a wire bird feeder hanging down out of the shadows. She pushes her snout through the small square gaps and takes seed. When my presence is sensed, she ignites quietly like paper. Words fall out of a hot blue sky. If you were God, God would be dead. I'm inches above a mud swamp. Wire netting cutting into my face. Slow currents have found a zombie lying lost in dreams on the swamp bed and are buoying him upwards. Air pockets slowly inflate and break out on the surface as he rises. It's time to make things right, do good, fight evil like a superhero does. I'll stumble out of bed and pick up my boombox and step into the wormhole that's opening in my room while I sleep. A hoarse voice, not of this dimension, is tearing into my dream. Their music is a language that's near extinct. An explosion of sound follows the words, a broken roar over guitar-like screeching, black metal, but not of this world. The zombie's face cracks the swamp surface and dries geisha white in the sun, and that's it, the metal cuts abruptly like someone's blood. I stumble out of bed, leaden panic in my head as per usual, pick up my boombox and head for the wormhole gaping at the edge of my room. Its circumference moves like a stingray swimming, currents of mist behind which the room shivers and loses definition, black at its edges. Higher of the stuff rises like a charmed snake, or fun-sized tornado up top, till I'm looking at starless space framed by a noose. Inside the wormhole I move at several times the speed of light shedding skins. Anxiety, the tick that's burrowed through every detail, is thrown off now. A heavy, awkward thing, it turns out, flapping over my face and heaving itself into the sky like a fucked-up crow. A stack of manipulated, corny-looking images appealing off a plasma screen, spiralling out into space, shrinking into a lone constellation of stars I might look at coldly. I am pure thought, an image of rejuvenating cells, swarming, unstoppable. I emerge from the wormhole, feeling coked up and invincible. I'm sitting on a wooden chair, emperor-like, a conqueror with a boombox on his lap, surveying a vast plain of ice. The air's dim and strobes intermittently thanks to veins of electricity that surge amongst the thunderheads above. I make out waves, frozen mid-swell, soft undulating topography, racing off on all sides to a horizon that's blacker. The plane shot to shit, full of puncture holes, spilling inky trails of smoke. Aware of my body now, that my right hand's colder than the rest of me. I look down and see a translucent puff of gunk hanging off it, violet tinged. It could be an amniotic sac. Something shot through with explosions of cocoons that seeped out from under my shirt sleeve and crept over my boombox. I'm thinking. Newborn calf, dinosaur chick, left field, thoughts bred by the change in dimension. I carefully scrape whatever this crap is off the stereo, not wanting it to get inside the machine. There's a glint, a star inside the brightening air. I turn in time to catch something silver zip down into a hole that's, say, 20 feet off. I stand hoisting the boombox onto my shoulder and head towards it, thinking fast. Aware, if I peer into the hole, a bullet could hit me between the eyes. I'm down on my belly, inching forwards, eyes fixed on the hole, when the tips of four talons emerge from it. The air's magnesium white, and I see my face golden surface mirror, stupid, duplicated in the talons' glassy complexes. Then the hands palm up, resting on the dark ice. A pale grey palm, leathery in an ape costume, fake, mapped with indentations. The talons twitch, beckoning me. I reach forwards and run my fingers lightly along the troughs and furrows. As if magnetized, my fingertips pull images, a whole history from me. A story of a race being wiped out, winged creatures, glass of skin, giants afloat with kite-shaped panes of glass, hunted down and tortured for the whereabouts of remaining tribes, executed once the information is retrieved. Snarling, fanged animals have been employed. Hoods, goggles, disorientation techniques, stress positions, suffocation, sexual humiliation. The hand snatches itself away and the images cut abruptly, as if the plug's been pulled. There's a sound like tarpaulin buffeted by wind, and the creature rises out of the hole. The cracks of electricity overhead mist behind its translucent form. The body, slung between its wings, is pathetic and wasted. Its thin as polythene skin stretched to breaking across a ribcage, smoky with fissures. Chipped panes of glass, its internal organs, I guess, rotate in the water, sloshing around inside it, appearing and disappearing as they're caught by light. It lands off to my left and sizes me up with four domed insectoid eyes. It's sliding a thin steel tube into a silver holster slung over its shoulders. Its dangling scrotum and flaccid cock flap loosely as it hops from one foot to the other, its talons clacking on the ice. Edging forwards, it offers me its palm again. I see a fleet of spaceships this time, moving quietly over the frozen sea, expelling a dark gas that curls across the grey plain and sinks into the blast holes. I see angels backed up against walls, the gas tumbling silently towards them than in earlier time. Stilts rising out of the gunmetal sea, precariously stacked with houses, vast estates balanced one on top of the other. The angels, strong and agile, traverse rope bridges, fly from windows, move towards a platform, some kind of stage out at sea, above which four angels hover in a kite-shaped formation. Inside the angel at the formation's summit, sinking and moving inside it, positioning themselves, so that they mirror how the band hangs in the sky. The other angels are stroking columns of glass, dropping deep melodious notes into the crowds below. The black sheets inside the lead angel are turning now, and as they graze each other, they emit chimes that peel off into the sky, faint, barely there cries that metamorphose into flickering hexagonal lights, burning hard as the sounds build and then dying like fireworks do as they fade. I hit record the music I'm pulling from the valleys in the angels, palms feeding to my boombox. The angel's wings are around me and I'm off the ground, my fingers still plugged into its palm. I'm descending into the hole, moving through a network of tunnels. The music, still downloading, has a darkness lurking in it now. Traces of the alien black metal that woke me this morning. Then we're inside some kind of chamber, awash with ultraviolet light. It's all tilting Batman-esque angles, a stage, angels hunched and cowering on it as I come to a seesawing stop. I'm set down in front of the stage. Three angels stand off in one corner, worn and paranoid. They give me sly, sidelong glances. I avert my gaze, sit cross-legged on the floor, and flip the tape. Again, the sound of wind on tarpaulin. The angel that brought me here is half hopping, half flying across the room and hauling itself up onto the stage. It stands apart from the others, the cracked panes inside it adjusting. After a few attempts at a geometric alignment, the angel gives up and the glass sheets start to turn jerkily. When they collide, it's a broken roar that spews into the chamber, the last vestiges of those ethereal cries, stunted and malformed now, jacked up into an anguish of shout. The other angels clutch glass columns of different widths. They scrape their talons along them and extract guitar-like screeches which circle the vocalist's roar. Three guitarists have their backs against the wall so closely together that they seem to have melded into a multi-limbed crystalline form. Half angel, half mineral, wings splayed against the ice, a crown of translucent marble kicking out from their bodies like a giant calcified exit wound. Their domed eyes bore into me. They haven't got long left, and they know. I avert my gaze again. I know that look. Cratering in the cliff star. The music cuts abruptly, the lead angel is off stage, clacking towards me. The chamber's vibrating, cracks opening. I manage to press stop and clutch the boombox tight before the angel's wings wrap around me again in the room. We head up through the maze of tunnels, and as we break out, I see a prophesied convoy of spaceships moving slowly over the plain. A tsunami of gas churning across the ice beneath them and deposited in front of the wormhole. The angel retreats a few steps, motioning with its claws for me to exit its dimension. I sit on the wooden chair, place the boombox on my lap and wait, shooting a last look at the angel. Its brow is smoother made, its eyes clearer and more sure. A wall of coal black gas is quietly building behind it. I've done good. On my return journey, I see the pictures we took, pinholes as good as invisible, pricked into the firmament. And though the planet they orbit is still too bright to look at, I kid myself that, like all stars, it's dying. Bien, pues esto es Superman de Stephen Lucas y Erin Dodo. El señor Erin Dodo, pues, que encuentra la inspiración limpiando el retrete de su casa, dice siempre. Y bueno, no vaya a confundir su nombre con el de un dictador africano comedor de niños, o no piensen que pertenece a una secta. A una secta. Eso son frases del señor Erin Dodo que le hacen bastante gracia, que lo confunden de esa forma. Bien, pues, el Superman, que tiene música bastante variada, creo, y con la voz omnipresente de Stephen Lucas, que la dicción la dicción en inglés, pues me encantó, por eso le pedí que grabase la historia entera. La voz es como un instrumento más y, en mi opinión, lo que menos interesa es la historia en sí misma, es cómo se cuenta, y aunque no se entienda, porque está en otro idioma, esa sonoridad que tiene la dicción en inglés, el lenguaje inglés y la fonética, pues hace eso, que la voz sea un instrumento más y que se acopla perfectamente al resto de instrumentos, y también especialmente a un tocadiscos de la antigua Unión Soviética, que se utiliza también en varias partes de esas piezas y que sirve como nexo de unión para cambiar una parte de una parte a otra de esas mismas piezas. Y bueno, el que esté en inglés pues también contribuye a que las obras pues no se razonen, que se intenten sentirlas, que es precisamente una de mis intenciones, pues que algo se sienta y que se deje de razonar, que no se fije tanto uno en lo que se dice, sino en cómo se dice o qué es lo que se hace. Al menos esa es mi opinión. Bien, pues otro ejemplo de eso es la obra que va a continuación, que es El juicio al señor Gregor Samsa, que está narrada en rumano por Carlos Feral. La letra es original nuestra, cuenta una serie de sueños que lo puedo contar en un momento para que os hagáis una idea, pero la idea es la misma. Lo importante es considerar la voz como un instrumento más y que la fonética os vaya entrando en ese universo que crea la música. Y lo de la historia es lo de menos, porque bueno, la historia aquí dice que entré en un sueño dominado por personas con aspecto puritano, de alguna secta, supongo. Empecé a disculparme ante ellos porque me sentía culpable por haber estado a gusto en su local. No ofrecí ningún desdén, casi solo agradecimiento. ¿Por qué me comportaba de esa forma? ¿Soy un verdadero puritano o realmente son juegos sucios del subconsciente que me juegan una mala pasada? Más tarde entré en una etapa decisiva. Les presenté cara y me di cuenta de su farsa. Ni les humillé ni les maldije. Solo los englobé en el más absoluto anonimato y en una ignorancia perseverante. Se acabó el primer sueño y entré en un segundo sueño. Y me vi acompañado en un coche por dos delincuentes. Uno de ellos se parecía al puritano del primer sueño, y el otro al director de cine Roman Polanski. Temí en primera instancia perder mi nariz, como Jack Nicholson en Chinatown, pero más tarde el miedo se transformó en desaire al querer comprobar que no estaban a mi altura. Fui conducido hasta una sala de juicios, un tribunal, donde el jurado estaba compuesto por mi conciencia y mis propios pecados. Envidia, celos, rabia, odio, dolor. Al ser declarado culpable por haber desaprovechado mi todavía corta vida, Roman Polanski me abrió una puerta que me condujo a una habitación, donde ahí estaba yo, buscando en un cajón, nervioso, con ojeras, condenado a vivir casi eternamente una vida insípida y sin luces. Y una voz decía: «No busques el revólver, no lo busques, porque has de vivir para siempre, ya que la muerte no quiere hechizarte». Ese es el texto, pero dicho en rumano, que narrado por Carlos Feral, es un texto interesante, pero a mí me interesa más cómo se cuenta, más que lo que se cuenta. Así que ahí va El juicio al señor Gregor Samsa. Amin krat, într-un vis estopunit de persoane puritane, presupun că aparțineau unei secte. Am început să mă scuz, deoarece m-am simțit vinovat de a mă fi simțit unul în localul lor. Nu l-am arătat niciun dispreț, doar mulțumire. Thank you. čemu comportame sa? Sun jeuna devorat puritan? Sa es un jocuri murdare ale subconscientu lui carolini joaca feste? Vai turti am intrat intr-o etapă decisivă. I-am înfruntat și m-am dat seama de farsa mea. Nu i-am înșosit, nici nu i-am blestemat, doar i-am aruncat într-un anonimat absolut și într-o ignoranță perseverentă. M-am temut, am început să îmi pierd nazul, ca Jack Nicholson în Chinatown. Însă, mai târziu, teamă s-a transformat în mojicie, crezând că am verificat că nu erau amigurile mele. Am fost condus într-o sală de judecată, un tribunal, unde judații erau conștiinte mele și propriile mele păcate. Invidie, gelozie, turbare, ură, durere. Fiind declarat vinovat, ea mi fi pierdut viața mea scurtă. Roman Polanski îmi deschise o ușă și mă conduse într-o cale. Și acolo eram eu, căutând într-un șertar, nervos, încercat, condamnat să trăiesc mereu o viață nesigură, fără o străluce. Nu căută întoarcerea, mă căută, pentru că trebuie să trăiești așa încât, doar că nu vreau să trăiesc. Bien, pues este es el juicio al señor Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, de Kafka, en rumano, que yo le dije a Carlos Feral que el texto lo leyese en rumano porque así parecía sacado de la película de Coppola, la de Drácula, que me encanta ese ambiente. Y bien, ya para terminar, pues voy a poner la rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica. Bien, este título tan rebuscado está inspirado pues en la novela de Miguel de Unamuno, de Amor y Pedagogía, inspirado en un personaje de esa novela que es don Fulgencio Entrambos Mares, que es un insondable filósofo que tiene joyas como, por ejemplo, decir: el arte por el arte, porquerías; el arte docente, porquerías también. Es preferible sacudir las entrañas o las cabezas de cuatro semejantes, aunque sea lo menos artísticamente posible, a ser aplaudido o admirado por 4 millones de imbéciles. Esa frase, pues bueno, yo simplemente la dejo ahí, no tiene desperdicio, que cada uno pues la interprete como le parezca, ¿no? Y entonces, ya digo, la rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica es un título inspirado en ese personaje. Aquí está, por primera vez, es una grabación hecha con la nueva formación de Arindodó. Ya dije la primera, que era con Stephen Lucas, con Don Devay Miller, con Marcos Álvarez. Aquí entra un nuevo personaje, que es Quique Cremol, tocador de tabla hindú, y que lo conocí en una exposición de arte y le conté la historia y se apuntó rápido porque él se apuntaba a un bombardeo. En cuanto le conté la historia de Endodó, le interesó y precisamente con él fue donde empecé ya a hacer improvisación libre, propiamente dicha. Así que esto es una nueva etapa de Arindodó, donde ya no hay partituras, ya es improvisación. Aquí todavía no es totalmente libre porque estaba Raúl Díaz, que es un músico de los de verdad, donde le gustaban las tonalidades y tal, y en el chelo pues hay un la menor ahí, claro, pero ya sí que ahí ya se empieza a ver lo que después llegó a ser Arindodó, que eso ya lo dejaré para otro programa, basado prácticamente en eso, en la improvisación libre, que es donde ya estoy metido totalmente ahora y ahí es precisamente donde empecé. Así que pues nada, gracias de nuevo a César, gracias por cederme su espacio y su tiempo, gracias a todos vosotros por escuchar, y os espero en el siguiente programa, que va a ser el definitivo de la obra de Arindodó. Así que os dejo con la rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica. Les ayuden a ser conscientes de las partes ocultas, aunque existentes